Si tu mujer te dejó, no pasa nada. No pasa nada. Latinos FM nunca te abandona. Thank you.

Nosotros nos pueda separar. Dios del cielo,

iTunes App en tu iPhone. Latinos FM. Nadie puede definir este amor, ni un premio Nobel de poesías. Es un tic que hay en cada pulmón, es la fuente de mis energías. Nadie puede comparar este amor, ni con la dimensión del espacio. Me transporto mucho más allá, cada vez que me envuelvo en tus brazos. Amor inmenso, indescriptible. No hay medida que se pueda emplear para ver dónde llegan los nuestros. Más cierto que un antiguo ritual de los grandes sabios y maestros. Misterioso más que el fondo del mar, este amor lo encontré en el futuro. Este amor es mi vino y mi pan, es mi aliento vital y mi escudo. Amor inmenso, indescriptible. Ni un premio Nobel de poesía. Es un tic que hay en cada pulmón, es la fuente de mis energías. Misterioso más que el fondo del mar, este amor lo encontré en el futuro. Este amor es mi vino y mi pan, es mi aliento vital y mi escudo. Amor inmenso, indescriptible. Es magia rosa de abracadabra. Magia rosa, abracadabra. Abracadabra, magia divina que me dio mi hada madrina. Magia rosa, abracadabra. Más cierto que un antiguo ritual.